بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por las estrellas Pléyades cuando se ocultan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Que su compañero Muhammad no se ha extraviado ni está en un error. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ni habla siguiendo sus propios deseos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى lo que recita no es sino una revelación que le ha sido transmitida. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى y enseñada por el dotado de gran poder y ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى fortaleza, así como de una buena presencia, el ángel Gabriel, quien se mostró y permaneció en su forma real. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى en lo más alto del horizonte. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى después se aproximó cada vez más. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى hasta una distancia de dos arcos de Muhammad, o puede que menos. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى entonces, Allah reveló a su siervo a través del ángel Gabriel lo que le reveló. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى el corazón de Muhammad no negó lo que vieron sus ojos. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى van a discutirle lo que vio, habitantes de la Meca? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى y, ciertamente, vio al ángel Gabriel en su forma original en otra ocasión. عند سدرة المنتهى junto a la Sufaifo fronterizo. عندها جنة المأوى cerca de donde se halla el jardín de la morada eterna prometido a los piadosos. إذ يغشى السدرة ما يغشى cuando la Sufaifo quedó cubierto por aquello que lo cubrió. ما زاغ البصر وما طغى su mirada no se desvió ni traspasó el límite ordenado por Allah. لقد رأى من آيات ربه الكبرى en verdad, Muhammad contempló algunas de las mayores pruebas de la grandeza de su Señor. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى han reparado en los ídolos de Al-Lat y Al-Uzza que adoran y que no les son de beneficio? وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى así como Manat, el tercero de los tres أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى prefieren para ustedes a los hijos varones y le atribuyen a Allah hijas? Tilka idhan qismatun dhiza esa es una división injusta, pues le atribuyen lo que ustedes desprecian. In hiya illa asma سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا

piedras de barro cocido caídas del cielo. فبأي آلاء ربك تتمارى. ¿Qué favor de los que tu Señor te ha concedido pondrás en duda, oh hombre? هذا نذير من النذر الأولى. Este mensajero, Muhammad, es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron. أزفت الآزفة. El día de la resurrección se aproxima. ليس لها من دون الله كاشفة. Nadie, salvo Allah, puede revelar cuándo sucederá, y nadie podrá evitarlo. أفمن هذا الحديث تعجبون. Se extrañan de esta recitación se ríen y se burlan en vez de llorar cuando oyen la amenaza del castigo de Allah y viven indiferentes a la otra vida y alejados de la verdad. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Póstrense ante Allah y adórenlo únicamente a Él.